Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. President-elect Barack Obama named former rival Senator Hillary Clinton. El presidente electo Barack Obama nombró el lunes a su ex rival, la senadora Hillary Clinton, como secretaria de Estado y dijo que Robert Gates permanecería como secretario de Defensa. Otras designaciones incluyen al general retirado James Jones como asesor de Seguridad Nacional, la gobernadora de Arizona Janet Napolitano como secretaria de Seguridad Nacional y Susan Rice como embajadora ante las Naciones Unidas. Dijo el presidente electo Barack Obama. Para tener éxito, debemos seguir una nueva estrategia que hábilmente equilibre e integre todos los elementos del poder estadounidense, es decir, nuestras fuerzas armadas y diplomacia, nuestra inteligencia y mecanismos de aplicación de la ley, nuestra economía y el poder de nuestro ejemplo moral. El equipo que hemos reunido aquí hoy está excepcionalmente capacitado para hacer justamente eso. El presidente electo también designó a Eric Holder como fiscal general de Estados Unidos, dijo el presidente electo Barack Obama. Eric also has the combination of toughness. Eric también tiene la combinación de dureza e independencia que necesitamos en el Departamento de Justicia. Quiero ser claro, el fiscal general está al servicio del pueblo estadounidense. Y tengo grandes esperanzas de que Eric proteja a nuestro pueblo, sustente la confianza pública y respete nuestra Constitución. En lo que tiene que ver con noticias económicas, el índice industrial Dow Jones cayó 680 puntos el lunes, luego de que la Oficina de Investigaciones Económicas declaró que el país ha estado en recesión durante casi un año. En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger declaró el estado de emergencia fiscal el lunes y advirtió que dicho estado podría quedarse sin dinero en un plazo de 2 meses. Schwarzenegger dijo que el déficit creciente del estado podría alcanzar los 28 mil millones de dólares en 2010. Esta declaración se produce en momentos en que ciudades y estados de todo el país proponen dramáticos recortes en los servicios debido a los déficits récord que enfrentan. En Filadelfia, el alcalde Michael Natter propuso cerrar 11 bibliotecas municipales, disolver 7 cuerpos de bomberos, cerrar 68 piscinas municipales y eliminar 800 cargos gubernamentales. En San Diego, el departamento escolar rebajó drásticamente los fondos de materiales para los maestros. Un maestro de secundaria comenzó a vender anuncios en las hojas de exámenes para recaudar dinero para pagar los costos de fotocopiado. Barack Obama se reúne hoy con gobernadores de demócratas en Filadelfia. En una de sus primeras entrevistas de salida, el presidente Bush estuvo el lunes en ABC Nightly News. El presentador, Charles Gibson, le preguntó al presidente sobre las dificultades de la economía, dijo el presidente Bush. Lamento lo que está sucediendo. Claro, por supuesto que no me gusta la idea de que la gente pierda el trabajo o esté preocupada por sus planes de retiro 401k. Por otro lado, el pueblo estadounidense tiene que saber que protegeremos el sistema. Quiero decir, estamos comprometidos y si tenemos que comprometernos más, lo haremos. Durante la misma entrevista, el presidente Bush habló de la invasión a Irak. Charles Gibson preguntó, ¿para qué estaba menos preparado? Dijo el presidente Bush. Bueno, creo que no estaba preparado para la guerra. En otras palabras, al hacer campaña no dije, voten por mí, que estaré capacitado para manejar un ataque. Es decir, no preví la guerra. Una de las cosas que pasan en las presidencias modernas es que lo inesperado sucede. Tailandia se encuentra en un estado de agitación política luego de que el Tribunal Constitucional del país ordenara la disolución del gobernante partido del Poder del Pueblo debido a fraude electoral. El fallo del tribunal también ordena la proscripción del actual primer ministro, Somchai Gongsawat, y otros 36 miembros del partido durante los próximos 5 años. Minutos después del fallo, el Partido del Poder del Pueblo dijo que algunos miembros se reagruparían bajo otra denominación y propondrían un nuevo primer ministro. El pronunciamiento del tribunal tiene lugar luego de semanas de protestas antigubernamentales, incluido el bloqueo de los 2 principales aeropuertos del país. El lunes murió un manifestante y otros 22 fueron heridos al explotar una bomba en el aeropuerto Dongguan. ABC News is reporting U.S. intelligence agencies. ABC News informa que las agencias de inteligencia estadounidenses advirtieron a sus homólogos de la India a mediados de octubre sobre la posibilidad de un ataque desde el mar contra los hoteles y centros de negocios de Bombay. Otra fuente gubernamental dijo que en la advertencia de Estados Unidos figuraba el Hotel Taj Mahal, entre otros lugares específicos. Mientras tanto, India solicitó a Pakistán la extradición de 20 fugitivos. India cree que algunos de ellos estuvieron vinculados con otros ataques en India. Un jurado federal de San Francisco absolvió a la gigante petrolera Chevron de cualquier responsabilidad por el tiroteo y asesinato de manifestantes en la región rica en petróleo del Delta del Níger en mayo de 1998. Los sobrevivientes del tiroteo de 1998 alegaron que Chevron debía ser responsabilizada porque le pagó a las Fuerzas Armadas nigerianas y las trasladó en helicópteros hasta la plataforma petrolera. Un grupo de 19 demandantes nigerianos presentó este caso histórico contra Chevron, amparándose en la ley de reclamación por agravios contra extranjeros, que le permite a los extranjeros presentar una demanda en Estados Unidos por violaciones internacionales a los derechos humanos. El lunes se conmemoró el vigésimo aniversario del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Miguel Descoto, presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, exhortó a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para combatir el SIDA. Miguel Descoto dijo: el simple hecho de que 2.5 millones de personas contrajeron VIH el año pasado y 2.1 millones murieron de SIDA en el mundo deja en evidencia todo el arduo trabajo que aún hay por hacer. Mientras tanto, un nuevo informe de la ONU, publicado el lunes, está pidiendo que se incrementen los exámenes de VIH a los recién nacidos de 6 semanas de vida. Jimmy Colker, de UNICEF, dijo: los puntos débiles de los sistemas de salud, especialmente en esos países del este y sur de África, donde los índices son altos y las clínicas del sector público tienden a tener poco personal mal capacitado, todos estos son obstáculos para obtener el aumento que necesitamos para tener acceso universal al tratamiento de prevención y al apoyo de las personas con VIH-SIDA. En Polonia comenzó una conferencia de la ONU de 12 días de duración sobre el calentamiento global con peticiones de que se tomen medidas urgentes para combatir el cambio climático a pesar de la ralentización de la economía. La Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, en la que participan 192 miembros, tiene por objeto redactar un nuevo acuerdo internacional para reemplazar el Protocolo de Kioto el año que viene. El primer ministro danés, Anders Rasmussen, dijo: tengo la seguridad de que superaremos la crisis financiera. La economía se reactivará. Sin embargo, el cambio climático no será menos problemático en los próximos años. Por el contrario, el cambio climático solo empeorará si no tomamos medidas de inmediato. Los votantes de Georgia se dirigen hoy a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones estatales al Senado de Estados Unidos, en la que se enfrentan el actual senador republicano Saxby Chambliss y el candidato demócrata Jim Martin. Los demócratas aún podrían obtener 60 escaños en el Senado, que es la mayoría necesaria para levantar los bloqueos, si Martin gana hoy y Al Franken derrota al actual senador republicano Norm Coleman en el recuento en Minnesota. En Nueva York, la Fiscalía de Distrito del Condado de Nassau aceptó desechar los cargos contra 10 miembros del grupo Veteranos de Irak contra la Guerra y 5 de sus seguidores que fueron arrestados en octubre fuera del debate presidencial llevado a cabo en la Universidad de Hofstra. Estas personas, conocidas como los 15 de Hempstead, fueron acusadas de alterar el orden público y no obedecer una orden legítima. Los manifestantes fueron arrestados mientras intentaban ingresar al debate en un esfuerzo por preguntarles a los candidatos por la guerra de Irak, los opositores de la guerra y el tratamiento que reciben los veteranos. Uno de los veteranos, Nick Morgan, planea demandar al condado de Nassau. Morgan debió ser hospitalizado luego de que un caballo de la policía le pisoteó la cara. En Texas, un juez desechó las acusaciones contra el vicepresidente Dick Cheney y el exfiscal general Alberto González por su presunta participación en los abusos contra reclusos de las prisiones privadas de Texas. En la acusación se citaba la inversión de Cheney en Vanguard Group, que tiene una participación en las prisiones privadas del sur de Texas. González fue acusado de utilizar la posición que ocupaba en su cargo para detener una investigación en el año 2006